Estás escuchando la Radio Cuche, sintonizando desde La Buena Vida, la mejor estación para escuchar aquí en la bonita costa de Oaxaca y disfrutar de esta linda tarde aquí en la playa. Radio Cuche. De regreso en La Buena Vida Mazunte, se pueden oír risas desde la cocina en donde están haciendo sus taquitos de carnitas. Y bueno, la llamada a todos y todas nos hizo llegar una poesía de un amigo de David el Diablo en el Ciudad de México, El Escarabajo del Diablo. Veo el escarabajo que ronda por mi habitación. No le importa que yo esté aquí, solo se encuentra existiendo. Yo no puedo decir lo mismo, puesto que le estoy viendo con atención y pareciera ser que es una celebridad, una dorada época del año, algún recurso básico en medio del desierto. Pero no lo es, solo es un maldito escarabajo que sigue su camino. Pero lo veo y lo amo y quiero ver cómo camina y cómo duerme, lo que come y lo que escupe. Quiero ver lo mejor de él y de cómo le cuenta a otros escarabajos lo bien que la pasa con ellos o cómo ha logrado encontrar alimento más fácil, de lo difícil que ha sido sanar un par de alas rotas. Alas frágiles que se rompen con facilidad. Aunque para ser sinceros, lo único que me incita a observarlo es que quizá, al menos una vez en mi vida, he sido el escarabajo en la habitación de alguien. Un saludo de acá desde Playa Rinconcito, desde La Tertulia, todo el staff. Bienvenidos chicos, bienvenidos todos aquí. Saludos a todos los que escuchan esta transmisión en vivo. Saludos. Sigo caminando, voy reconociendo mis rincones. Busco tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé qué soy. Y aquel paraíso pronto por el piso y enfrentándome. Me raspa la memoria, gestos de miseria que sí sé. Sigo resbalando. sonriendo mi ilusión que vi. Nada es tan serio, me abraza el misterio que sin fe es igual. Aquel paraíso, oh, ya tan distante, segundo a segundo voy cayendo. La memoria ser tu espejo, yo ni sé que soy. De regreso en vivo con La Buena Vida, una radio pirata de emociones, músicas, poesías. Y un saludo a todos los equipos ahí de La Tertulia, de La Negra y de Frida. Y también de Rincón Verde, que no sabemos si nos están escuchando, pero espero que sí. Buenas tardes para Buena Vida. Les quiero mandar un saludo a todo Mazunte desde el Caribe mexicano. Podemos hacer una gran cadena de lugares de nosotros soñadores que estamos aquí trabajando cada día. Nosotros que somos los amigos de los perros de la calle. Los perros de la calle que nos cuentan cosas, que nos apapachan, que nos siguen. Mandamos un saludo ahí arriba en el cielo a nuestro Morgan. ¿Cómo olvidar de nuestro perro Morgan, que se fue justo el año pasado? El perro que amaba venir a todas las fiestas, le gustaba hacer hoyos gigantes, los cocos. Era un gran perro, un gran amigo para muchas personas. En vivo, en La Buena Vida, tenemos un huésped que quiere dar un saludito aquí a mi lado. ¡Hey! Saludos, chida la bandita. Le mandamos todos saludos a Mazunte, a toda la costa oaxaqueña, la costa chica. La buena vida se vive aquí, en Mazunte. Saludos a Lucecita, mi amor, te amo. Y ahora, un poema. De seguro me conoces. Soy el néctar de los dioses. Ofrenda, pulque sagrado, por Mayagüel consagrado. Octli en náhuatl que pronuncia, vino blanco, así se anuncia. Mi tan prehispánico origen, nobles pueblos me bendicen. Tengo linaje, abolengo, del valle de Apan provengo. Altiplanicie pulquera, ay, qué divina esa tierra. Me han disfrutado los reyes por ser sabia de magueyes, de pencas, de dura piel, corazón, piña, aguamiel. Soy bebida espesa, elixir, cual leche tibia, chamaquero 100%, pura medicina. Nutricional, bien amado, viscoso, rico curado, con frutas o vegetales, delicia de los mortales. Ay, ay, ay, saludcita, banda. Estamos en vivo con toda la buena vibra de La Buena Vida y aquí con nuestro amigo Rael, que dice que quiere hacer un freestyle arriba de su música. De este lado suena el canto y el alteco, representando Warrior Rebel Sound. Saludo a toda la banda de allá de Box Aviab Studio, directamente desde La Buena Vida en Mazunte, Pueblo Mágico. Suena. Chi, chi, chi. Ajá, ajá. Óyelo bien. Ey, ey, ey, suelto letras detrás del mic así me sano. Equilibro lo espiritual con lo mundano. Siento ser un animal más que un humano. Tú suelta la instrumental, que acá la clavo y trago lumbre. Y voy para la cumbre para ver desde otro plano lo que aún me confunde. Sí, mientras que retumbe, pa' los míos que abunde. Yo de pata de perro pa' no perder la costumbre y se difunde. Sí, vuela por los cuatro vientos, para los oídos despiertos. Mi versión de la verdad y que disfrute quien tenga que disfrutarlo, porque todo lo que parlo no lo hago para encajar. Cada frase que trace se hace sin disfraces, pases y compases, mueres y renaces. Mis secuaces, un micrófono y un bafle. No pierdo la fe, tampoco pierdo el coraje. Las calles son nuestras, las tierras del campesino. Cada quien a lo suyo y vamos formando un tejido. Todos parte de un todo y de todo eso no me olvido. Y para el opresor, lírica de alto filo, aniquilo al estilo y me quedo con esto, maestro. Grotesco sonido, rap de bajo presupuesto. Lo apuesto, puesto que nada más poseo, solo la pila de tejer mi palabreo y creo y malabareo lo que ideo, pues deseo que el meneo de la lengua le dé libertad al reo sin roteos, nah, directo para la neurona, rap de calidad y eso es lo que se ambiciona y se elabora desde el core. Esto no va para el mal hora, sino para el que colabora y siempre busca una mejora, sí, para el que valora, respeta fauna y flora, para que el que da un abrazo cuando mira que alguien llora, sí señor o sí señor, esta es la esencia creadora, que venimos desde abajo con fuerza demoledora, aquí y ahora, rebeldía, la alma implora, busca cantora, la misión ser una espora, por eso directo desde La Buena Vida venimos compartiendo acá las rimas mientras hay birria, pulque y carnitas, y yo con este ritmo que es lo que necesitas. Chía, chía, desde Mazunte te lo canto, ya te la sabes, el ánimo lo levanto, llelo bien, sí, así lo hacemos de este lado hasta la radio, por eso hemos llegado. Chía, prendiendo fuego, que no es un juego, pero como me divierto y sabe que lo digo es cierto, así lo hacemos desde la costa de Oaxaca, ya sabes de lo que se trata, chi, chi, chi, de lo que se trata, acá en Mazunte, Pueblo Mágico, directamente desde La Buena Vida, óyelo bien, es el canto, ya la gente con una vez más, ajá, ajá, representando Ecatepec, loco, hoy, Warrior Rebel Sound, chi, chi, chi, chi, esa, ¿verdad? Wow, gracias para este momento. Muchas gracias aquí desde Mazunte, que todos los días es viernes. Estás escuchando Radio Cuche, la mejor estación aquí en la zona de la costa de Oaxaca. Disfruta esta linda tarde aquí con nosotros en La Buena Vida. Una cervecita y un rico pulquito, disfrutando con buenos amigos. Regresando en vivo desde La Buena Vida, aquí otro amigo que acaba llegando, otro hermano que acaba llegando, porque así es, aquí vamos, regresamos, vamos y regresamos en Mazunte. Eso, hermanita hermosa, gracias. Yo quería compartir unas palabras con ustedes. Es algo que pues nos ha pasado a todos y a quien no nos ha pasado, por acá, por estos hermosos lares. Que tu sonrisa no se apague y que tu mirada no me pierda. Sigue soñando conmigo, que no nos separen, porque quiero perderme contigo. ¡Wow! Muchas gracias. Timea, te extraño. Yo creo que hoy es un día de mucho amor. ¿Quién te robó el corazón? Una sirena, una hermosa sirena. Y todavía tengo el calor que nuestros cuerpos formaron, aquellos que se entregaron por una causa de amor. Y también guardo el sabor de tus caricias, cada uno me ha dejado en mi piel tu nombre impreso. No sé si derretirme o enamorarme de este hombre ahora. Tengo esta duda muy grande. Muchas gracias. ¿Quieres decir tu nombre? Porque nadie sabe quién está atrás de esta voz. Me llamo Luis. Luis Artesano. Acá saludos, banda. Aquí andamos todavía. Y bueno, tenemos una complacencia, el pisito, para nuestra señorita Limón, que está justo arriba del bar. No me digas que te puedo defraudar, no me digas que me encierro en mí adentro y que atento a la verdad, que con esas palabritas que hago caminar. Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Pa' ir cogiendo y experiencia en las labores del hogar. Y follar los dos juntitos y tenerme que levantar. Porque fruto de tu olvido te has dejado abierto el gas. Quiero tener techo pa' vivir. Ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero. Y un florero de jardín. Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Pa' cuando me hablen de dioses yo bajarme a tapea. Porque nunca me ha gustado arrodillarme a rezar. Yo ya le rezo a mi niña pa' que me deje yarba. Porque aunque no sea virgen, yo la tengo en un altar. Quiero tener techo pa' vivir. Ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero. Y un florero de jardín. Quiero tener techo pa' vivir. Ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero. Y un florero de jardín. Amigos, para todos un saludazo y que tengan bonita tarde. Aquí terminamos labores en La Buena Vida. Nos vemos para la siguiente semana en la famosísima Tejonera con el Rey Macuche. En realidad, ya llegamos al momento del final, al momento en donde todos nos despedimos y vamos cada uno en su casita a descansar. Sabemos que nosotros, los piratas, los nómadas de la vida, nómadas conscientes, con su mochilita, sus zapatos, ni sabes a dónde vas a dormir, pero no te interesa. Porque aquí estamos en Mazunte. Mazunte es un lugar donde la familia abre los brazos y te dice, aquí hay un lugar para ti. ¿Perdón? Besitos de sus... Oh, no, eso no lo puedo decir. Mientras los perros están haciendo lucha en la calle, besitos en sus pompas. Entonces, buena noche y hasta la próxima. Radio Cuche.